COPE y hoy te hablamos desde el restaurante de Bosch, como Bruce Springsteen, ¿te acuerdas, verdad? En pleno centro de Zaragoza, el día después de unas elecciones autonómicas que ha ganado el Partido Popular, perdiendo 2 escaños y necesitando a Vox para gobernar. Mira, te voy a contar una cosa. El día que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, decidió adelantar las elecciones, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, le contestó: María, mejor primero tú que Castilla y León. Bueno, Castilla y León está a la cola. ¿Qué elementos nos ayudan hoy a entender el resultado del Partido Popular aquí en Aragón? Pues mira, el Partido Popular tenía 3 objetivos con estas elecciones. El primero era marcar distancias con Vox. Las elecciones fueron convocadas por el presidente Azcón para depender menos de Vox, al negarse la formación de Santiago Abascal a aprobar los presupuestos de este año. Que sepas que es obligación constitucional el aprobar los presupuestos, por lo tanto, debía convocar elecciones. Nadie duda de que poco a poco el Partido Popular va acercándose a la Moncloa, pero ¿a qué precio? Esta es una de las preguntas esta mañana. En estas elecciones el Partido Popular pierde 2 escaños, se quedan los 26. Y Vox duplica sus resultados de 7 a 14, suma 40.000 votos. La primera clave, su principal competidor le come terreno. Y esto es una evidencia. El Partido Popular no encuentra la fórmula para detener a un Vox que está disparado, ni siquiera incorporando en el final de su campaña a Vito Quiles, algo que sorprendió a muchos expertos. Está sucediendo en España lo que ya hemos visto en el Reino Unido, en Francia, en Alemania. La segunda clave tiene que ver con que Vox se vuelve a presentar como la fuerza con mayor potencial en estos momentos en nuestro país. Por segunda vez, tras las elecciones en Extremadura, la estrategia del Partido Popular ha regalado a Vox no solo unos resultados magníficos para sus intereses, también una legitimación como partido de gobierno. La formación de Santiago Abascal ha sabido capitalizar, por ejemplo, el malestar del sector primario con las políticas de Bruselas. La tercera clave, Vox ve confirmado el éxito de la estrategia antisistema con corbata, inaugurada tras su salida de los gobiernos autonómicos de coalición con el Partido Popular en julio del 24. Haber sido en Teruel la segunda fuerza más votada por delante del PSOE, le da oxígeno. A Vox no le penaliza ningún debate público. Me lo decía Óscar hace unos minutos. Óscar es un taxista autónomo desde hace 35 años aquí en Zaragoza. Necesitamos, me decía, que nos hablen claro. La cuarta clave para entender el resultado del Partido Popular, la promesa de un futuro dorado para Aragón a base de 70.000 millones de euros procedentes de inversiones internacionales y por la denuncia de agravio frente a Cataluña por la financiación autonómica. Esto no ha funcionado. No ha funcionado. El agravio es tan grande que a la gente no la compras con dinero ni con promesas de un futuro mejor. Otro de los objetivos del Partido Popular al convocar elecciones pasaba por hundir la candidatura de la exministra y exportavoz del gobierno de Pedro Sánchez. Fíjate, no era la primera vez que Jorge Azcón y Pilar Alegría se veían las caras. Quiero que nos situemos en el 26 de mayo de 2019. España celebraba entonces elecciones municipales y en Zaragoza una joven Pilar Alegría se convierte en la candidata más votada con 10 concejales. Amigos y amigas, quiero liderar un gobierno abierto, con vocación de diálogo. Apelo a la responsabilidad para que la ultraderecha, para que Vox no entre al gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, amigos y amigas. Pilar Alegría apelaba hace 7 años a la responsabilidad para que la extrema derecha no entrara en el gobierno. Aquella noche Vox irrumpía por primera vez en el Ayuntamiento de Zaragoza con 2 concejales. Era la única llave, junto con Ciudadanos, que le quedaba al Partido Popular de Azcón para gobernar, y así lo reconoció aquella noche ante sus militantes. Y trabajaremos con todos los partidos de centro-derecha para hacer esa mayoría realidad. Un cambio tranquilo, que acabe con la confrontación, que acabe con la crispación. Toda la noche electoral es una gestión de expectativas, la de hace 7 años con Pilar Alegría y la de ayer. ¿Qué elementos ayudan a entender también el resultado del PSOE en estas elecciones? Pues el primero, los malos resultados confirman un ciclo de debilidad socialista en el poder territorial. Su candidata es la primera exministra que se enfrenta al dictamen de las urnas, que venía de disfrutar de una exposición pública privilegiada. Las exministras de Sánchez son Sánchez. la segunda clave para entender el resultado del PSOE. La apelación genérica a frenar a la extrema derecha es evidente, pero no funciona en unas elecciones autonómicas. El PSOE se hunde con un Podemos inexistente y un Sumar inexistente con un diputado. Y en tercer lugar, la clave para entender el resultado del Partido Socialista es el anuncio de la regularización masiva de migrantes, que más que un regalo a Vox, ha sido un tiro en el pie en la candidata socialista. La inmigración, la integración es una realidad. Por ejemplo, en Zaragoza, en nuestros días, yo he estado en el colegio Antonio Beltrán. ¿Sabes cuáles eran las principales preocupaciones en la campaña para los aragoneses? Pues mira, la sanidad, la despoblación, la vivienda. Solo el año pasado el precio del metro cuadrado subió más de un 15%. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora la pregunta también está en el tejado del Partido Socialista. Un día como hoy recuerdo la pregunta que un estudiante le hizo al escritor norteamericano William Burroughs. ¿Cree en la vida después de la muerte?, le dijo, y el escritor le contestó: ¿cómo sabe usted que no está muerto? Hoy muchos se hacen esa pregunta con el PSOE. ¿Qué hará Pedro Sánchez para demostrar que su ciclo político no ha terminado? Y en el deporte, vámonos al deporte, porque yo creo que en Madrid está nuestro compañero José Luis Corrochano. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Comienza la carrera electoral a la presidencia del Barcelona. Acaba de dimitir Joan Laporta y el Barça ya ha hecho público el calendario electoral. Oficinas del Camp Nou, Víctor Navarro. Esperando una veintena de periodistas delante de la puerta de las oficinas del FC Barcelona que salga por última vez esta temporada Joan Laporta, que ya no es presidente. Hasta la próxima semana no presentará su sede electoral y precandidatura. El jueves ya no estará en el palco del Metropolitano en la ida de semifinales de Copa, y de momento son cuatro los precandidatos a esas elecciones que se celebrarán el 15 de marzo. Antes tienen que pasar el corte de unas 2.300 firmas. Hasta el 30 de junio Rafa Yuste será, lo es desde hace 40 minutos, presidente interino del Barça con una reducida junta de seis directivos. En la Liga, el Barça aventaja en un punto al Real Madrid después de que los blancos ganaran ayer en Mestalla. Esta noche se cierra la jornada con el Villarreal Español. Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. Tarde las cosas importantes. Que es una... Como sabes, estamos en Zaragoza, nos hemos venido a un bar típico de la ciudad, el Bos de Jefe, Bruce. Hoy es el día después de las elecciones regionales. Por primera vez el bloque de la derecha gana con claridad en Aragón, más del 52% de los votos, una comunidad autónoma en la que ningún partido en solitario había tenido nunca una mayoría absoluta. Pero lo cierto es que el Partido Popular ha conseguido 26 diputados, el PSOE se hunde hasta los 18 y la extrema izquierda con respiración asistida, Podemos directamente desaparece, Izquierda Unida Sumar consigue un diputado por los pelos y Junta Aragonesista dobla hasta los 6 diputados. Estas son las cartas que los accionistas de una región llamada Aragón le han dado a su consejo de administración. Y el mensaje es claro: quieren que gobierne el Partido Popular, quieren que se apoyen en Vox y quieren echar a todo lo que suena a Sánchez, Partido Socialista y extrema izquierda. Jorge Azcón ha sido muy claro esta mañana en Herrera en COPE. El Partido Popular es el ganador de las elecciones, pero tiene 2 escaños menos, que le hacen, por supuesto, perder fuerza en la negociación. Así que toca entenderse, empezando por saber qué está dispuesto a asumir Vox. Nosotros ahora dependemos 2 diputados más de ellos de los que dependíamos antes, que son los 2 que hemos perdido nosotros, ¿no? Al final, para sumar una mayoría, se suma con las 2 partes. Lo que Vox quiera hacer en el gobierno, pues primero tendrá que decirlo y tendrá que explicitarlo. ¿Vox está dispuesto a asumir la responsabilidad de la Consejería de Sanidad? No lo sabemos. Es el mismo mensaje de Extremadura. Hay quien dice que una cosa es lo que quieren los votantes de Vox y otra sus dirigentes. Bueno, pues todo apunta a que esta película y una muy parecida va a ser la que veamos también el próximo 15 de marzo en Castilla y León. Escucha lo que le ha contado esta mañana a Jorge Bustos, el presidente de GAT3, Narciso Michavila. Castilla y León, yo creo que vamos a ver un patrón bastante parecido al que hemos visto Extremadura y Aragón. Es decir, un PP ganador, un PP consolidado, y que le eligen porque tiene capacidad de gestión, pero un amplio sector del electorado que está apostando por Vox. En el caso concreto de Aragón, te recuerdo que hasta el 3 de marzo no se constituyen las Cortes, que es cuando de verdad empieza a correr el reloj. A partir de ese día hay 2 meses para elegir un presidente o convocar nuevas elecciones, yo no sé. Pero en este bar zaragozano la resaca política se resume en un queremos cambio y no un cambio cualquiera. Hay un 20% del electorado que quiere un cambio radical. Hay gente tomándose una caña en la barra, tomándose una tapita. Y yo estoy con Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo se despierta Aragón el día después y cómo se despierta usted? Que usted me ha contado que es jubilado de un pueblecito de aquí cerca de Zaragoza, y las de ayer eran unas elecciones importantes para ustedes, ¿no? Pues sí, lo eran. Pues me he despertado un poco decepcionado. Yo soy votante del PP. Yo pienso que el PP ha perdido espacio. Ha ganado Vox, bastante espacio. La Xunta me ha agradado que subiese, me ha gustado, porque además el político que la representa lo veo coherente y lo veo con buen discurso. Lo de Azcona, a pesar de que yo lo voté, pues no me agradó mucho su discurso, que su discurso me recordó un poco el de Bienvenido Mr. Marshall. No sé si era Pepis Ver o Antonio Garisa, alguno de estos, que entraba en un bucle en el balcón del ayuntamiento, no sé, para decir que habían ganado las elecciones y que podían formar gobierno. Sí que estuvo acertado cuando dijo que habían convocado las elecciones porque no tenían presupuestos. Eso se lo compró y me pareció muy bien. Y muy rápidamente, Pedro, ¿usted cree que tienen que pactar el Partido Popular y Vox? Pues creo que es lo único que toca, pero a mí me gustaría que alguna vez entrase la coherencia y el sentido común, que se diesen la investidura, que no dependiesen de servilismos, que llegasen a pactar incluso con el PSOE, si fuesen maduros, y luego cada presupuesto discutirlo en su momento. O sea, yo pienso que sería la... No el no por sistema, porque somos una fuerza antagonista, no sé. Yo pienso que esto nos quitaría de en medio también a otros partidos populistas que pescan a río revuelto. Gracias, Pedro. Y está conmigo también Sandra, ella es camarera de este restaurante y de este bar. Gracias por acompañarnos, Sandra. Buenas. ¿Qué tal? Oye, ¿tú cómo te despiertas el día después de las elecciones? ¿Votaste ayer? Sí. ¿Y estás contenta con el resultado? ¿Te ha sorprendido? No me ha sorprendido, no es lo que yo me espero, o sea, lo que yo quería, pero no me ha sorprendido. ¿No es lo que tú querías porque crees que...? Yo prefiero otras líneas de... voy por otro camino. ¿Y a ti te da... ¿Te parecería normal que el Partido Popular pactase con Vox o no? No me gustaría, de hecho me gustaría lo que ha dicho este señor, que lo vería lo más lógico que pactara con el PSOE antes que con Vox. ¿Y tú crees que la gente joven piensa en general como tú en Zaragoza? No, creo que la gente joven está bastante más con Vox que con que pacte con el PSOE. Sandra, gracias por habernos atendido, que tienes que volver a trabajar. En fin, en este bar de Zaragoza se habla de lo que ha pasado en las elecciones, pero también de la que hay liada en todas las estaciones de tren en este país, porque el lío es no menor hoy en España, ¿eh? Desde hace 3 semanas se llama tráfico ferroviario. El tren, la que fuera la joya de la corona del transporte en nuestro país, se ha derrumbado como un azucarillo tras 8 años de dejación de funciones por parte del gobierno central. Esto es sin inversión en mantenimiento e infraestructuras. Fíjate, es que es dramático, ¿no? Hemos tenido que vivir 2 accidentes mortales terribles para que los maquinistas monten una huelga al gobierno socialista. Esto es otro síntoma, por cierto, de que los sindicatos hace muchos años que dejaron de ser útiles a la sociedad y a sus propios afiliados, ¿no? De verdad, si los maquinistas estaban jugando la vida cada vez que subían a un tren, no han hecho nada hasta hoy. ¿Qué responsabilidad tienen los líderes aquí de UGT, de Comisiones Obreras en todo esto? Es fascinante, ¿no? Pero primero vamos a ver la última hora de la primera jornada de esta huelga, que salvo milagro de última hora se mantiene hasta el miércoles. Renfe, Uigo y Lirio cancelan 328 trenes de alta velocidad en la huelga que ha arrancado este lunes con el 75% de cercanías en hora punta, 65% en la media distancia y el 73% en la larga distancia y alta velocidad. Esto afecta a 1,5 millones de usuarios al día. Así que empezamos por la estación Zaragoza Delicias, que está a 40 minutos del bar donde estamos emitiendo Mediodía COPE. Allí está nuestra compañera Marta López. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿cómo está la situación en la estación? Pues mira, hemos pasado del vacío de esta mañana, que hemos visto el andén sin gente, una imagen insólita, la verdad, al trasiego ya a estas horas. A las puertas de la estación ahora mismo hay una concentración precisamente de maquinistas y de trabajadores del sector ferroviario en general. Hay como un centenar de personas, protestan por el deterioro del servicio que supone, insisten, un grave perjuicio para la ciudadanía, llegando a poner en peligro a la vida de las personas, trabajadoras y también de las usuarias. Esto a las puertas de la estación. Y dentro, los viajeros miran los paneles informativos que están prácticamente todos en rojo. Es decir, si no es una cancelación es un retraso, pero las incidencias afectan prácticamente a todos los trenes. Mira, a esta hora está previsto que salga para Madrid el tren de las 10:30, 2 horas y media largas de retraso. El siguiente tren, lo mismo, 2 horas y media. Con 2 horas de retraso acaba de salir para Barcelona y Figueras el tren de las 11. Ahora en los paneles no vemos ninguna cancelación, pero sí ha habido avisos a lo largo de la mañana, un media distancia con destino Teruel-Valencia que no ha salido y también suspendidos los cercanías a Casetas y a Miraflores. En fin, retrasos generalizados y preocupación, como te puedes imaginar. Gracias, Marta. Esto en Zaragoza, pero imagínate el caos esta mañana en Barcelona, donde la huelga se suma al caos por otras dos cosas, alta y media velocidad y cercanías, los famosos rodalíes. Bueno, en la estación de Plaza Cataluña está Mar Puerto. ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Pues, ¿y ahí cómo ha ido la mañana? Sí, tampoco se están cumpliendo los servicios mínimos en Rodalías. Recomiendan usar transporte alternativo y tampoco hay servicios mínimos en la alta velocidad, donde también hay maquinistas que no se han presentado a trabajar. Incluso algunos trenes se han suprimido por errores organizativos. En hora punta el servicio es del 66% en Rodalies y regionales y en horas valle del 33%, y los viajeros dicen que los trenes van mucho más vacíos que de normal. La gente ya desde el primer momento ha buscado alternativas de transporte y en el vestíbulo también hay mucha menos gente que la habitual en horas punta. Aquí la gente está haciendo cola en los paneles informativos, observando continuamente las pantallas para ver si sale su tren, pero los retrasos son evidentes. Luis es un pasajero que ha llegado a la estación una hora antes de la habitual, ya pensando en que sería difícil hoy poder coger el tren, pero ni así ha podido llegar a trabajar. Que llevo una hora en el andén y está todo retrasado, no pasa ni uno, no están cumpliendo nada con los servicios mínimos ni nada. Y ahora me cojo el metro, me voy a Sagrera a ver si ahí puedo pillar autobuses para ir hasta Montmeló. Y Roxana es otra usuaria que también tiene que coger el R1 hasta Vilassar de Mar, pero dice que no tiene más remedio que esperar. Había escuchado en las noticias que hay servicios mínimos pero que no se están cumpliendo. Calculo que sí, que va a haber más problemas, pero bueno, no me queda otra que esperar. La convocatoria Pilar apela a más de 1,000 maquinistas en Cataluña. También incluye al personal de intervención, estaciones, centro de gestión o administración. Y hoy es tan solo el primer día de las 3 jornadas de huelga que se prevén. Aquí, como te decía, en la estación de Plaza Cataluña, los ánimos están cada vez más caldeados y la paciencia se va agotando entre usuarios y también entre vigilantes de la estación. Pues muchísimo, muchísimo ánimo. Gracias, Mar. Gracias. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. COPE, estar informado. Siempre hay... Las consecuencias económicas de este panorama ferroviario es la gota que colma el vaso, ¿no? Desde la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa en Aragón avisan que los continuos retrasos en los trenes de alta velocidad e incluso las cancelaciones están provocando pérdidas de hasta 1,5 millones de euros al mes. En Cataluña la situación es especialmente grave. Desde que comenzó esta crisis ferroviaria, solo en los primeros días las pymes catalanas cifraron las pérdidas en 2 millones de euros al día, y si no fuera suficiente a esto, se le suman los problemas ocasionados por las últimas borrascas que han azotado al país. El ejemplo más claro es el de SEAT, que ha tenido que cancelar el turno del sábado por la mañana de la planta de Martorell por la falta de piezas. El problema fue entonces la borrasca Leonardo. El temporal ha causado en el estrecho de Gibraltar, bueno, pues cortes en las conexiones marítimas y aéreas, ¿no? Esto ha afectado al transporte de las piezas de SEAT y que la fábrica necesita para su producción procedentes de Túnez. Matías Carnicero es el presidente del Comité Intercentro de SEAT. Matías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A una empresa como, a una fábrica, una factoría como la de SEAT en Martorell, ¿cuánto dinero le cuesta suprimir un turno? Pues mira, nosotros tuvimos que acordar con la dirección suprimir el turno del sábado por la mañana, unos 330 coches que estaban acordados ya en calendario con los sindicatos, con una afectación de unas 1.100 personas aproximadamente, y por lo tanto esto es una cuestión en dinero seria e importante, porque al final es un retraso en la entrega del coche final, pero estamos hablando de una media de cada coche que puede estar en 25, 26, 27 mil euros, pues por 330 coches aproximadamente. Fíjate, pues podemos hacer las cuentas, ¿no? Fíjate, esto que sucedió el sábado pasado fue la gota que colmó el vaso, yo decía, el temporal Leonardo, ¿no? Que cerró, lo puso todo muy complicado en el estrecho de Gibraltar. Pero también estáis teniendo problemas por el caos de los trenes de mercancías en Cataluña, o eso nos afecta. Bueno, no nos ha afectado, afortunadamente, a nosotros directamente, a proveedores nuestros sí, que esto han tenido a su vez que potenciar esos traslados por carretera, o en furgonetas o en camiones, para poder llegar a tiempo a entregar las piezas aquí a la factoría, ¿no? Es decir, SEAT, no sé si lo sabéis, tiene un ramal directo que va a Puerto y a la fábrica de Barcelona desde Martorell, por lo tanto esa es una vía privada nuestra que afortunadamente se ha utilizado también para trasladar estas piezas desde Barcelona a Martorell, porque si hubiéramos tenido que ir por el cercanías, evidentemente, pues no hubiéramos tenido piezas, ¿no? Pues mira, que sí que ha habido un sobrecoste, un sobrecoste de proveedores que han tenido que hacer esa alternativa al traslado de estas piezas de la cercanía o de la zona de Barcelona hacia Martorell, utilizando las carreteras y los atascos, evidentemente, y retrasos que han podido conllevar, ¿no? Evidente. Yo no lo sabía, pero lo que leíamos la semana pasada es que el puerto de Barcelona estaba poco menos que abarrotado y colapsado, porque no podían salir al suficiente ritmo o al ritmo normal las mercancías, porque donde había 10 trenes de mercancías solo había 2, ¿no? Por el problema en el túnel de Rubí. Eso es lo que leímos la semana pasada. O sea, vosotros habéis salvado los muebles en ese aspecto. No, nosotros afortunadamente hemos salvado los muebles. Lamentablemente para otras pequeñas y medianas empresas la cosa ha sido diferente. Y evidentemente aquí la pregunta es, como bien haces al principio, ¿no? Es decir, aquí esta fiesta, ¿quién la paga al final, ¿no? Es decir, porque claro, el tema de cercanía es un tema de la administración o del Estado o de las administraciones públicas. Nosotros, por otro lado, también nos preguntaban la semana pasada qué afectación de estos retrasos tenía nuestra plantilla. Pero claro, nuestra plantilla en el 99% tenemos 57 líneas de autobuses donde se las paga la empresa para trasladar a los trabajadores, y casi no tenemos nadie que venga en ferrocarriles ni venga en Renfe aquí a trabajar a la fábrica, ¿no? Por lo tanto, entre coche privado y autobuses de transporte colectivo, nosotros no hemos tenido ninguna incidencia o casi ninguna incidencia de retrasos importantes en la producción. O sea, que llegaban también los autobuses, pese a los atascos que hemos visto en la P7 enormes y tal, llegaban los autobuses de la empresa a tiempo a trabajar, digamos. Algunos han llegado tarde, pero por los acuerdos que tenemos con la dirección, los autobuses que llegan tarde, la empresa asume ese coste y el trabajador no tiene ninguna merma económica, ¿no? Que son acuerdos ya, no por ahora, por la situación de cercanía, sino son acuerdos que tenemos históricamente que la empresa paga cualquier tipo de retraso del transporte colectivo. Matías, y por tranquilizar a aquellos que están esperando un Super Seat, ¿verdad? Los retrasos están o un Super Cupra. ¿Los retrasos están afectando a la entrega o digamos que solo son estos 330 del sábado, pero recuperaréis ese tiempo? No, ese tiempo va a quedar. Nosotros vamos seguramente a hacer, la empresa ya está trabajando con la logística, la comercial, para estos coches ver cómo lo producimos lo antes posible, para que no tengan ninguna merma en tiempo los clientes del cliente final. Contar que nosotros cada día estamos fabricando aquí 2.400 coches cada día. Es decir, por lo tanto, es un número importante de coches donde hay una gran logística, donde hay una gran comercial, donde hay una gran distribución que hace de que en tiempo pactado para con las comerciales los coches se entreguen, ¿no? Ahora tendremos que ver cómo recuperamos estos 330 coches, que tenemos próxima reunión con la dirección, a ver si podemos meterlo en algún festivo adicional y recuperarlo de alguna manera. Y como tú decías al principio, ¿quién paga la fiesta, no? ¿Quién paga? Este, bueno, al final siempre es como la pescadilla que se muerde la cola. Ya, que es que no hay nadie y que somos todos. Que no hay nadie, que somos todos, y que al final nosotros tenemos la gran suerte de que tenemos unas reglas internas por nuestro convenio, de que todas estas cosas, por causa de fuerza mayor, tenemos regulado cómo se actúa o cuando se desconvocan. Por ejemplo, si tuvieran que desconvocar más días, el trabajador se le paga un paro técnico, es decir, el salario se le paga, y por lo tanto no hay ninguna merma económica porque son situaciones de fuerza mayor o por temas medioambientales o climatológicos que ya tenemos acordado con la empresa, repito, no ahora, sino de hace ya muchos años, ¿no? Por lo tanto, más o menos tenemos las reglas del funcionamiento. En cuando tenemos una crisis de estas características, pues intentamos hacerlo rápido para que sobre todo el trabajador no tenga ninguna merma. La pregunta es que también que las empresas si podrán reclamar o no. Yo creo que hoy le decía yo a la dirección que si iban a reclamar al fondo de compensación o a la administración, dijéramos esta parada o esta pérdida posible que tuviera, y no me han sabido decir si van a hacerlo o no. Pero bueno, en cualquier caso, si cuantifican, como tú decías bien al principio, estos 2 millones de coste que supone esta situación, pues deberían reclamarlo, efectivamente. Sí. Pues Matías Carnicero, presidente del Comité Intercentro de SEAT, que muchas gracias por habernos atendido el mediodía COPE, y que no os vuelva a pasar este año, por lo menos en estas circunstancias. Gracias. Sobre todo por las personas que sufren las inclemencias. Por supuesto. Un saludo. Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. Un soldado implacable. Necesitamos contra Rommel a nuestro mejor experto en tanques. Un hombre invencible. Los americanos nunca hemos perdido ni perderemos una guerra. Patton. ¡A luchar! Y si nos derrotan, que ninguno vuelva vivo. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13. Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900 215 470 e infórmate. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras? Eso es. Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Descubre el mundo en China, Turquía, Costa Rica, Perú, Uzbekistán, Kenia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Reserva ya tu gran viaje de Icarion con Viajes del Corte Inglés. Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias. Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 9 de febrero, en el que seguimos emitiendo en directo desde Zaragoza, desde un bar que se llama The Boss. Como Bruce Springsteen, no de Vox, con X al final, que oye, también podía haber sido, ¿no? Todos los partidos están analizando hoy el resultado de las elecciones autonómicas celebradas hace tan solo unas horas aquí en Aragón. En el caso del Partido Popular, para celebrar su victoria, poco menguada, pero su victoria. El PP ha ganado las elecciones, sí, pero su candidato Jorge Azcón ha obtenido 2 escaños menos que los anteriores comicios, solo que es lo mismo. Seguirá necesitando a Vox para gobernar, formación que ha doblado el número de diputados que tenía. Alberto Núñez Feijóo reúne en estos momentos a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, en la que están todos los pesos pesados del partido, a los que ha dicho que le toca gobernar al PP y que Vox debe entender que ha logrado la tercera posición y no la primera. La primera. Estas elecciones se convocaron porque no se dejaba gobernar a Azcón. Y los aragoneses han dicho claramente que quieren que gobierne Azcón. Segunda conclusión. Los aragoneses han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad. Y la tercera. La gente le ha dicho a Sánchez que ya basta. El análisis llega también desde Vox. José Antonio Fuster es su portavoz nacional. Estos resultados también envían un mensaje inequívoco. Convocar elecciones para perjudicar a Vox es un mal camino. Estas elecciones fueron convocadas por el Partido Popular para no depender de Vox. Ayer los aragoneses le dijeron al señor Azcón lo mismo que los extremeños le dijeron a la señora Guardiola. Quieren el doble de Vox. Pues así están las cosas en el lado del centro-derecha, porque en el de la izquierda pocas alegrías hay este lunes. La única se la lleva la Chunta aragonesista, que como Vox dobla en escaños con respecto a los anteriores comicios. Unos hasta 14, otros hasta 6. Teruel existe, Sumar, El Paro, Podemos confirman su nula o ínfima representación, por no hablar de que Pilar Alegría, la candidata del Partido Socialista, ha igualado el peor resultado de la historia del partido. Desde el gobierno, Pedro Sánchez no ha dicho aún ni una sola palabra, ni un solo tuit, solo la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien no ha realizado nada de autocrítica y sí ha culpado a Feijóo del auge de Vox. Estamos ante una emergencia democrática sin precedentes. Mi apuesta es una alianza democrática con un programa de mínimos. Ya no va de otra cosa, va de democracia. Atención a esta noticia que se produjo en el mes de diciembre, pero que conocemos ahora. 5 bebés en España tuvieron que ser ingresados por consumir leche de fórmula contaminada. Otros 3 se vieron afectados. Así lo recoge el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Carmen Lavalle, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos sufrieron vómitos y problemas gastrointestinales y 5 de ellos fueron hospitalizados tras consumir las leches infantiles que están siendo investigadas en varios países europeos por contener la toxina cereulida y ya retiradas del mercado. La información no había sido hecha pública en España y desde Sanidad explican a COPE que son casos sospechosos que tuvieron lugar en diciembre con una evolución favorable para todos los bebés y niños afectados que fueron dados de alta a los 2 días. El propio Centro Europeo para el Control de Enfermedades admite en su último boletín de alertas que los casos españoles no han podido ser confirmados en laboratorio. En las últimas semanas ha habido un goteo de retirada de leches de fórmula para lactantes en nuestro país a cargo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, una retirada que inicialmente afectó a Nestlé, que luego se extendió a otras marcas como Lactalis, Baby Bio, Almirón y Blerina, y que se inició en Francia, donde las autoridades investigan la muerte de 2 bebés. Gracias, Carmen. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. Bueno, pues un día más tenemos que mirar al cielo. 5 comunidades autónomas comienzan la semana en alerta amarilla por culpa de la borrasca Marta. Es el caso de Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, la ciudad autónoma de Ceuta y Aragón, desde donde estamos haciendo hoy el programa. Lo peor sigue estando en Andalucía. A esta hora está en alerta naranja por lluvias y el nivel amarillo por el viento y el temporal marítimo. Más de 6.000 personas siguen desalojadas todavía en la comunidad. Chema es vecino de Grazalema, en Cádiz, y nos cuenta en Herrera en COPE cómo están siendo estos días fuera de casa. Están dando clases de colegio y hasta dos maestros se han acercado aquí, y los niños de allí de Grazalema pues están dando clases. Ya te digo, aquí se están portando fenomenal. COPE Sevilla, Daniel Trigo, buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Oye, ¿cómo está la situación ahora mismo? ¿Algún punto que siga siendo crítico? La imagen ha cambiado mucho, digamos, en cuanto a las... a los desalojos, al nivel de los ríos, al nivel de los embalses. Es verdad que gente como Chema son los que tienen la situación más complicada, porque hasta que los geólogos aseguren que en Grazalema no hay riesgo de que colapse ninguna edificación, no van a volver a sus casas. Entonces, pues quizás son los que más se van a prolongar esos desalojos. No preocupan los niveles de los ríos y los embalses, aunque hay ríos y embalses en alerta roja. Es decir, el mensaje sigue siendo el de la precaución, no acercarse a los ríos, los cauces están muy mal, pero ya no es esa situación, Pilar, de tensión permanente que teníamos la semana pasada, pensando por dónde va a reventar esto. Bueno, ya menos mal, ¿no? Eso ha pasado, sí, la verdad es que la semana pasada estábamos todos tomándonos la tensión y era esa incertidumbre de pensar por dónde va a reventar cuando hay tantos ríos y tantos embalses tan mal. Bueno, ese podría ser un gran error, confiarse. En estos momentos puede haber corrimientos de tierras, puede haber desprendimientos. En Alcalá de los Gazules se ha venido abajo un edificio de 2 plantas, es decir, ahora mismo sigue siendo imprescindible seguir las indicaciones de emergencias. Oye, Sánchez, el presidente del gobierno, vuelve hoy a las zonas afectadas. ¿Qué municipios va a visitar? Bueno, Sánchez viene a las zonas, ya es la segunda vez que viene a las zonas afectadas cuando ya 3.500 personas han vuelto a sus casas, cuando hay todavía 7.500 fuera. Va a visitar Huetortájar, que te recuerdo, Pilar, que fue una localidad absolutamente aislada por un momento, no había forma de entrar ni de salir. Huetortájar está en Granada, en la provincia de Granada. Y Sánchez visitará también Villanueva de la Reina, que está en la provincia de Jaén. Por Villanueva de la Reina pasa el río Guadalquivir, de hecho fue la primera localidad que lo puso en nivel rojo, esto es aguas arriba, y por aquí va a estar Pedro Sánchez. Bueno, pues estaremos pendientes. Daniel Trigo, COPE Sevilla, gracias, buenas tardes. De nada, adiós. Mira, si nos hablan de esclavitud, probablemente tanto tú como yo lo vemos como algo del pasado. Sin embargo, es una realidad que ocurre en la actualidad y en nuestro país, aquí en España. En el último año del que tenemos datos, que es el año 2024, más de 1.000 víctimas de trata fueron identificadas por las autoridades. 1.000 personas. En COPE hemos hablado con Fernando Guerrero, jefe de la Brigada Central contra la Trata de la Policía Nacional, y nos ha explicado las características del delito de la trata en nuestro país. Hay que destacar que España es un país tanto de destino como de tránsito. Es decir, hay mujeres que son tratadas y son traídas a España para transitar, estar un tiempo y después irse hacia otras naciones de Europa. Incluso naciones de Europa del Este que antes nos emitían trata. Bueno, pues ahora son receptores de trata, previo tránsito por España. La policía española es un referente mundial en su lucha contra la trata. Aún así, los delincuentes siempre encuentran el modo de ponerlo cada vez más difícil para los agentes. La trata de sexual se ha desplazado desde la calle y desde lo que conocíamos como burdeles clásicos, apartamentos privados, y lo cual invisibiliza mucho la trata. Y el problema aún se agrava más porque esta consumación de la trata en apartamentos privados se realiza mayoritariamente con mucha movilidad. Este domingo se celebró Santa Josefina Baquita, la patrona de las víctimas de trata. Para ellas, la Iglesia pone en marcha iniciativas como el Centro Fogaral de Cáritas, que hace una labor de acompañamiento a las víctimas aquí en Zaragoza, en donde estamos. Y está conmigo en Mediodía COPE su directora, Marta Jiménez. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nada. La actividad del centro se dedica a las víctimas de la trata sexual, la amplia mayoría de ellas creo que son mujeres. ¿En qué consiste vuestro acompañamiento? ¿Qué es lo que hacéis en vuestro centro? A ver, por un lado, cuando ya sabemos que la mujer es víctima de trata, sobre todo lo que hay que hacer es reponer todos los daños que han sufrido, porque han sido víctimas de muchas situaciones de violencia, de una deshumanización completa. Entonces lo que intentamos es eso, reponer todo aquello que se ha roto en la mujer. Y también cuando la mujer nos llega, normalmente no lleva un cartel que dice soy víctima de trata, sino que las profesionales que estamos en este asunto, sobre todo las trabajadoras sociales, tienen que hacer un buen diagnóstico para saber detectar si posiblemente hay indicios de trata o no. Cuando hablamos de trata, ¿exactamente de qué estamos hablando, Marta? Cuando hablamos de trata sexual, que es a lo que nosotras nos dedicamos, estamos hablando de mujeres que han caído en esta situación porque querían cambiar, querían mejorar su vida. Mujeres que vienen normalmente de países donde hay una pobreza estructural tremenda, donde hay mucha violencia en general y también mucha violencia hacia la mujer, y quieren una mejor vida para ellas y para sus familiares, sobre todo sus hijos. La única forma que les queda de salir de allí es por medio de buscar a ver quién les puede ayudar, y ahí es donde aparece la función de los ojeadores, de los captadores, que son aquellas personas que se dedican a ver a las mujeres en situación de vulnerabilidad y ganárselas, ¿no? Decirles, pues bueno, yo te puedo ayudar para viajar, en este caso a España, como país de destino, allí ya verás que te va a ir muy bien. Entonces, pues bueno, se les engaña a las mujeres diciendo que aquí van a encontrar maravillas, que luego no es así, y además, algo que es a veces muy incomprensible, estas mujeres establecen una deuda con estos captores, y una vez aquí es cuando les dicen, bueno, pues todo esto que te hemos dicho pues no es así, lo que te hemos traído aquí es para explotarte sexualmente. ¿Verdad? Y os las encontráis por la calle, acuden a vosotras, es un trabajo de más gente, o sea, ¿cómo encontráis a estas mujeres para ayudarlas y en qué condiciones llegan a vuestras manos? Hay veces en que nos las derivan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? En operaciones que han hecho ellos. Pero nosotras en Fogaral normalmente es un centro donde acuden las mujeres, es un centro que llevamos desde el 88 y entonces funciona mucho el boca a oreja entre ellas. Y como decía antes, una vez que llega la mujer, la primera función nuestra es detectar si puede haber indicios de que esta mujer haya sido o esté siendo explotada y tratada sexualmente. Entonces, la mayor parte de las mujeres las detectamos así. Somos un centro especializado, por lo tanto las profesionales pues hemos adquirido mucha formación y nos hemos especializado en este tema, y cuando empezamos a ver indicios de trata, perdón, pues ya se lo planteamos a la mujer. La mujer normalmente no sabe que ya ha sido víctima de un delito internacional, entonces se lo tenemos que hacer ver. O sea, ¿asumen como normal una violencia sexual el vender su cuerpo, el tener una deuda a cambio de vender su cuerpo? ¿No entienden que eso ya es una agresión extraordinaria contra la mujer? Entienden que es una agresión porque lo padecen ellas en sus propios cuerpos, pero que están siendo víctimas de un delito internacional y que aquí pueden sentirse pues bueno acogidas por centros como el nuestro, incluso por los cuerpos de seguridad, no lo conocen. De hecho, los malos, los que cometen el delito, ya se ocupan de decirles que ni se acerquen a la policía, porque la policía lo primero que va a hacer es expulsarlas, cuando no es así. Los últimos datos que tenemos de la Comisión Europea dice que la trata se ha incrementado un 20% en los países de la Unión. ¿Lo habéis notado en vuestro centro de Zaragoza? ¿Hay más mujeres? ¿Y son jóvenes? ¿Son más bien niñas? ¿Son mayores? ¿Qué perfil de edad tienen? El aumento de mujeres, desde luego, desde el 2020 ha ido a más. Hay demasiadas mujeres ya siendo atendidas por servicios como el nuestro. La edad varía mucho. Normalmente, a ver, sí que hay chicas jóvenes. De hecho, nosotras tenemos usuarias de 18 años, 20 y poquitos. Pero claro, en ese momento son chicas que son muy objeto vendible, ¿vale? Por lo tanto, es difícil que a esas edades pidan ayuda, como no sea que haya algún otro problema añadido. Cuando la mujer empieza ya pues, a acudir a un centro como el nuestro a solicitar algún tipo de ayuda, son mujeres que ya pues, pueden tener a lo mejor entre 26, 27, 30 y pocos años. Yo diría que ahora mismo la mayor parte de las mujeres están en ese rango de edad. Porque piensan en una vida mejor o tienen ya niños o se dan cuenta de que eso es un bucle imposible, ¿no? Claro, lo último que has dicho, lo del bucle imposible, ¿no? Aunque la mujer sepa, porque a veces sabe que la mujer va a acabar en prostitución, pero la situación que se encuentra aquí es muy desgarradora. Marta Jiménez, directora del Centro de Fogaral de Cáritas Zaragoza, gracias por habernos atendido. Yo te dejo con la reflexión, como todos los días, de nuestro compañero Juan Luis Están. Hola Pilar, el pasado sábado en el municipio almeriense de Huerca Lovera tuvo lugar la beatificación de Salvador Valera Parra, conocido como el cura Valera. La carta pastoral con motivo de este acontecimiento fue firmada por tres obispos, el de Almería, Antonio Gómez Cantero, el de Cartagena, José Manuel Lorca, y el de Getafe, Ginés García Beltrán. Los dos primeros tienen que ver con las diócesis en las que sirvió Salvador Valera. El tercero, don Ginés, resulta que es hijo de Huerca Lovera y sus hermanos han tenido la delicadeza de pedirle que portara en procesión un relicario del nuevo beato. En vísperas de la beatificación, Monseñor García Beltrán dijo que llevaría en sus manos a todo su pueblo, a sus padres, a sus abuelos, a los que soñaron con este día. Porque en este pueblo de Almería, muy cercano también a la región de Murcia, todos estaban ciertos de que su cura Valera era un santo, pero han tenido ellos la santa paciencia de esperar más de 130 años para que la Iglesia lo proclamase. ¡Qué espectáculo ver a ese pueblo el pasado sábado! Salvador Valera vivió en ese áspero siglo XIX en el que se incubaron tantas cosas para nuestra nación, buenas y malas. Fue un cura de pueblo al estilo del cura de Ars, pero en Mediterráneo. No desplegó grandes discursos, ni emprendió grandes reformas, ni puso en marcha obras sociales. Su vida proclamaba en silencio la primacía de Dios y que solo en Él se ordena nuestra vida y solo Él nos lleva a los demás. Y así todos recuerdan su actuación durante la sublevación de los presos en el penal de Cartagena o durante la epidemia de cólera que asolaba la zona, sus visitas constantes a los enfermos, su generosidad con los pobres, sus horas de confesonario. Por supuesto, Salvador Valera dio su sí personal e intransferible a la llamada de Dios, pero pudo hacerlo porque fue hijo de la buena tierra de la Iglesia, en una época quizás no especialmente brillante. Seguro que también hoy, lejos del ruido y de las polémicas, siguen germinando los santos. Esta historia continúa. Día de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas. Yo lo elegiría, porque tu salud no espera. Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa? Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia. Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada. Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Los principales sindicatos del sector ferroviario están protestando a esta hora en la estación de Atocha, coincidiendo con el primer día de los tres de huelga convocados para exigir mejoras en la seguridad de las líneas, ya sabes, de alta velocidad, media distancia y también cercanías. La movilización llega tras el grave accidente del pasado 18 de enero en Adamuz, que dejó 46 fallecidos, y otro registrado dos días después en Gelida, en el que murió un maquinista de cercanías. Bajo el lema «Menos alta velocidad, más seguridad», los sindicatos reclaman cambios urgentes y, mientras tanto, en el Ministerio de Transporte continúa celebrándose una reunión para intentar acercar posiciones. En la estación de Atocha está Sofía Carrillo. Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. ¿Siguen concentrados a esta hora los maquinistas? Por ahora sí, queda todavía alguno. Es verdad que lo más, la concentración, bueno, cuando había más gente ha sido hace media horilla, pero todavía hay aquí maquinistas que están esperando los resultados de esa cuarta reunión que mantienen los sindicatos con el Ministerio. Todavía no sabemos si se ha llegado a un acuerdo, pero piden una cosa que es clara y que nos afecta a todos, que es un plan de inversión real para el mantenimiento de las vías. Arturo Vega es el responsable de los funcionarios de Renfe. Tenemos ilusión, que no es lo mismo que optimismo. Tenemos la ilusión de que el ministro hable con la ministra Montero, que haya un entendimiento de que en los últimos años se ha producido un deterioro del ferrocarril y que hay que invertir en cosas que lucen menos, como el mantenimiento. A todos nos gusta cortar cintas, pero en este caso hay que mantenerlo para que eso sea un producto. Como te digo, Mónica, todavía no hay nada firme encima de la mesa. Y mientras, bueno, los usuarios están sufriendo, ¿verdad?, este primer día de huelga, sobre todo en cercanías, y además protestan y se quejan de que no se está cumpliendo los servicios mínimos. Sí, hasta hace un par de minutos estaba ahí en el vestíbulo de cercanías hablando con algún pasajero que llevaba hasta 3 horas esperando a un tren que nunca ha llegado a pasar. Te recuerdo que los servicios mínimos en cercanías son del 75% en hora punta y de 50% en horas valle, pero como te digo, no esperaban y al final no ha pasado ningún tren y han tenido que buscar otras alternativas. Parece que, eso sí, los sindicatos piensan que sí que se están cumpliendo los servicios mínimos. A mí lo que me llega es que sí se están respetando. Yo entiendo a los pasajeros, porque soy uno de ellos todas las mañanas, pero también pedimos comprensión, que sepan que llevan sufriendo un ferrocarril peor en los últimos años, que tengan un poco de comprensión, porque esto es por el orgullo herido de los ferroviarios, pero también por todos los españoles. Yo creo que es algo bueno para todos. Además, recuerdan algunos, eso sí, que si no se están cumpliendo, si faltan trenes, puede ser por una mala gestión por parte de Renfe, por notificar poco antes del inicio de la jornada a esos trabajadores que sí que tenían que trabajar estos días de huelga. Pues muchas gracias, Sofía Carrillo, por esta última hora desde, bueno, a las puertas de la estación de Atocha. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ahora de acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar dificultades en ambas direcciones en la autovía 4, en el entorno de Pinto, y ya solamente de salida en esta misma autovía 4 a su paso por Butarque. Se complica ya la entrada en la 2 en el entorno de Coslada, y especial precaución en la M40 Coslada, dirección a 2, Villaverde, hacia la carretera de Toledo, y ya en el entorno de Somosaguas y Campamento, sentido 5. Gracias, Alejandro. Fíjate qué pregunta te hago ahora. ¿Sabes que la causa de que te falte energía, te cueste conciliar el sueño o sientas ansiedad podría ser la falta de magnesio? Descubre Olomega Triple Magnesio, un complemento único con tres formas de magnesio muy absorbibles. Bisglicinato para relajarte, malato para recuperar tu vitalidad y también taurinato para cuidar tu corazón. Todo en un solo producto para tu bienestar general. Olomega Triple Magnesio de Laboratorios Equisalud. 36 años cuidando de ti. Pídelo en puntos de venta y tiendas online. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros. Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25. Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es. Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, la emoción de Sonia Miranda y Aitana Russo con la peña El Taranto de Almería. Del 18 al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es. ¿Quieres alquilar tu vivienda de forma fácil y segura? El Ayuntamiento de Madrid la reforma con hasta 45.000 euros sin intereses. Gestiona el alquiler y se hace cargo de los gastos e impuestos. Tú cobras la renta sí o sí todos los meses. Apúntate al programa Reviva en emvs.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Pues como me gusta a mí hablar con Jesús Clemente, ya sabes que es gerente de Cocina Salve, porque vamos a dedicar estos próximos minutos aquí en COPE pues a soñar, ¿no? A renovar nuestra cocina, a hacerla pues un poquito más agradable, a tenerla perfecta para compartir esos momentos que nos gusta con nuestra familia mientras hacemos la comida. Jesús Clemente, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Que no me has podido acompañar hoy aquí en el estudio, pero da igual, estás por teléfono, no importa. No sé, pues si hay algún oyente que ahora mismo se incorpora, que nunca, fíjate que eso es muy difícil, pero que nos conoce, cuéntales, ¿qué hacéis en Cocina Salve? Pues mira, en Cocina Salve llevamos toda una vida dedicados al diseño, fabricación e instalación de muebles de cocina. Partimos de un diseño, diseñamos tu cocina con todos tus gustos, necesidades, criterios. Fabricamos esa cocina y te instalamos esa cocina. Hacemos un poco el traje a medida dentro de ese espacio tan importante, como tú has dicho, que es la cocina. Desde luego que cada vez además se le da más importancia, ¿verdad? Es un espacio que además ahora ya está incorporado al resto de la casa, es una cocina abierta. ¿Por dónde van un poquito las tendencias? A ver, cuéntanos, pues ¿qué es lo que te piden los clientes? En cuanto a diseño, eso que tú acabas de decir, que es reinventar la cocina de la abuela, aquella cocina donde cabíamos todos y estábamos todos allí. Bueno, pues eso, cocinas abiertas al salón, cocinas que permiten estar trabajando en la cocina y estar charlando con los amigos, con los invitados, con la familia. Ajá. Y luego en cuanto a colores, texturas, etcétera, están otra vez los colores más tenues, más pasteles. El mate, vuelve otra vez el mate con muchísima fuerza. Ha habido una época en la que todo era brillo, ahora ya el mate empieza a entrar con mucha fuerza, las maderas, los tonos madera con muchísima fuerza. Bueno, diríamos que por ahí van los tiros. Mates, tonos pastel, maderas. Qué bonito. Y vosotros os encargáis de todo, porque además es que tenéis hasta electrodomésticos. Es que todo lo hacéis vosotros ahí en Cocina Salve, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la cocina. Electrodoméstico, tanto nacional como importación, integrados, placas magníficas, campanas de hornos. Bueno, todo el tipo de electrodoméstico que va aplicado a la cocina lo vas a encontrar también en Cocina Salve. Y el presupuesto, os llamamos, oye, Jesús, trae a alguien de tus chicos a mi casa, toma medidas, hacéis el presupuesto sin compromiso y de manera gratuita, ¿verdad? Correcto, por supuesto, todo lo que vas a decir, sin compromiso, gratuito, y otra cosa importantísima, el precio, el mejor precio de los posibles. El ser fabricante es otra de las posibilidades que nos da, es conseguir el mejor precio de los posibles. Bueno, ¿dónde está Cocina Salvei? Pues mira, tenemos dos exposiciones en Madrid, pero hoy nos vamos a acercar por Ajalbir, en la carretera que une Torrejón de Ardoz con Ajalbir, en el kilómetro 5-200. Torrejón, Ajalbir, kilómetro 5-200. Bueno, pues más información también tienes en cocinasalve.com. Jesús Clemente, gracias, hasta otro día. A ti, Mónica, un saludo. Adiós. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias. Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí.